El Fondo Monetario Internacional tiene un plan. El plan es que los pueblos crean que la única salida es el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿cómo es el plan del fondo? Reparte planes a los países que se endeudan. Esos planes son de usura y estrangulamiento de los pueblos. Toma a las sociedades por el cuello y les mete la mano en los bolsillos a los que más necesitan del Estado. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis padres... En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos neoliberales, los que saquean al Estado y a las y los trabajadores, son los que generaron los planes de asistencia, planes que nacieron al calor del Banco Mundial y adivinen de quién. Sí, el Fondo Monetario Internacional y sus intereses. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Macri, Vidal, Larreta, Carrió, Bullrich, Gerardo Morales y la lista sigue. Nos endeudaron a 100 años y parte de la sociedad se olvidó de lo que es vivir con la mano en el cuello del fondo y los buitres. Las y los trabajadores organizados hoy piden sumas fijas, paritarias, salarios que le ganen a la inflación. Los movimientos sociales piden salario universal para los que no tienen nada, los que trabajan en una economía de subsistencia. Que los compañeros y compañeras de la economía popular puedan trabajar en mejores condiciones. Y eso tiene que ser un reclamo que resuene fuerte en cada uno de los sectores en donde nosotros trabajamos, porque es exactamente eso, compañeros. Nosotros venimos trabajando arduamente, atravesamos una pandemia, sostuvimos los merenderos y las ollas populares en los barrios, sostuvimos la salud popular en los lugares donde más era necesario, y justamente fue eso, fue el pueblo el que sostuvo al pueblo en los momentos que peor la estaba pasando. Entonces, no nos olvidemos que a nosotros no nos va a temblar la voz para venir y reclamar en los lugares donde sea necesario y las veces que sea necesario. Entonces, recordar y seguir pidiendo salario básico universal para toda la Argentina. Gracias, compañeros y compañeras. Con palmitas ahí, vamos. A ver en el fondo a bailar. Me vienen bajando el sueldo, me vienen sacando el poncho, me vienen bajando el sueldo, me vienen sacando el poncho. ¿Quién por qué dice mi abuela? Que es exigencia del fondo. ¿Quién por qué dice mi abuela? Que es exigencia del fondo. ¿Y si se vuelve a cobrar el impuesto a las grandes fortunas? ¿Y si nos sacamos las manos de encima del fondo y negociamos en favor del pueblo? ¿Y si se mejoran los salarios y se implementa un salario básico universal? Porque una cosa no quita la otra. Mandemos el fondo al carajo, ¿quién por qué dice mi abuela? Mandemos el fondo al carajo, ¿quién por qué dice mi abuela?